En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Bienvenidos al 101.4 si nos escuchas en la radio, o también a los que nos veis en Teleelche, o los que nos escucháis o veis desde cualquier parte del mundo en nuestra web, nuestras dos webs, YouTube o app. Hoy es viernes 13 de diciembre. Iba a decir yo de diciembre, madre mía. 13 de septiembre, aunque diciembre está ahí, cuando te menos te des cuenta, estamos ya en Navidad. Viernes 13 de septiembre de 2024. Con ganas de fútbol y de un auténtico partidazo. Elche-Granada. Hay que empezar a acostumbrarse porque esta temporada va a haber partidos muy grandes, con instituciones, con clubes, con entidades, con ciudades, con un gran potencial y que han estado muchos años en primera y quieren volver a la máxima categoría, entre ellos Elche y Granada, que están en momentos de duda tras un mal comienzo liguero. Tras la dura derrota frente al Zaragoza, el equipo ya se ha puesto las pilas. Reconocía Eder Sarabia que el partido, la derrota, la imagen frente al cuadro maño supuso para él uno de los peores momentos como entrenador. Desde que soy entrenador, de los momentos más duros que he podido vivir. Ya sabéis que soy sincero y que digo las cosas como son, pero ya a partir del miércoles ya hemos hecho dos entrenamientos maravillosos, los jugadores lo han entendido, ya dije que yo soy el principal responsable porque efectivamente no supe tocar esas teclas de lo que necesitábamos haber puesto en un partido como el del otro día contra un rival como el Zaragoza, en un estadio como la Romareda y demás, y este último en la Romareda fue un claro paso atrás que no nos podemos permitir y que tenemos que comprometernos para que no vuelva a pasar. Volver a comprometerse. El equipo ilicitano se la juega frente al Granada el próximo domingo a las 9, desde las 8 y media. Te lo vamos a contar aquí en la sintonía de Marcador en Radio Marca Elche, es en Radio y Tele Elche Televisión. Se le preguntaba también incluso si puede peligrar su puesto si perdiese. Él decía que no gasta tiempo, que no está preocupado, que está enfocado en ganar ese partido con los suyos. También se le preguntaba sobre el partido, hablaba de que el Granada tiene un equipazo, que tendrán que dar su mejor nivel, pero que van a por ellos. Le preguntábamos también si se plantea un cambio de estilo para mejorar los resultados. Decía que la esencia y el modelo no va a cambiar, pero sí valora variantes tácticas, cambio de sistema o incluso cambio de jugadores. Entiende a los aficionados cuando pitan, pero entiende también que en los malos momentos lo mejor es animar al jugador. Y ojo, porque jugadores como Affengruber o Rasani, dos de los últimos en llegar, podrían incluso ser titulares, como también ha confirmado que Matías Dituro seguirá defendiendo la portería. Por cierto, que el Elche cuenta con el segundo límite salarial más alto de la categoría, con 14,9 millones de euros. Eso sí, es un 38% menos que la pasada temporada, que tenía casi 25 millones. Aún así, el equipo ilicitano vuelve a estar por segundo año consecutivo en el top 3 de la categoría, donde solo el recién descendido Cádiz le supera en presupuesto con 18,8 millones de euros. Curiosamente, equipos como el Granada o el Almería, que tienen plantillones, tienen presupuestos muy por debajo del Elche, mejor dicho, presupuestos, límites salariales, penalizados

es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silai, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilai.es. Ilai, con la garantía de IMED Hospitales. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues ahí continuamos. En la sintonía de Radio Marca Elche. Partidazo Elche-Granada el próximo domingo a las 9, desde las 8 y media. Te lo contamos aquí en Radio Marca Elche, Tele Elche Televisión y Esen Radio. Un partido en el que el conjunto ilicitano se juega muchísimo. Después de una derrota dolorosa, volver a meterse en puestos de descenso. Es evidente que el Elche necesita reaccionar porque, bueno, ya se le empieza a preguntar al propio técnico incluso por la posibilidad de que si se pierde, si peligra su puesto de trabajo. Y esta es la respuesta que nos daba Eder Sarabia. La verdad que no le dedico tiempo a ese tipo de cosas porque no me ayudan. No me aportan nada, me sacan del foco de lo que tengo que trabajar. Pero bueno, a ver, es verdad que el otro día dimos un paso atrás importante, que creo que el equipo, como digo, ya es consciente, ya ha pasado, ya ha aprendido y estoy convencido de que mañana desde el primer minuto va a dar un muy buen nivel. Y a partir de ahí ya te digo, no es mi trabajo. También entiendo que venimos de la pretemporada que venimos, que hemos dicho que ha sido positiva para muchas cosas, pero que hay evidencias, ¿no? Como que nos han faltado jugadores de lesiones heredadas del año pasado, como que muchos de los jugadores han llegado tarde, muchos de ellos sin haber hecho pretemporadas en equipos y demás. Entonces, bueno, yo en ese sentido, ya te digo, no gasto tiempo, no estoy preocupado, me centro en el día a día, en mejorar, en exigirme yo el primero, y a partir de ahí, pues en volver a recuperar la línea que traíamos y sobre todo pues el gran partido que hicimos en Córdoba, contra el Córdoba, perdón, que además sé que todavía con respecto a ese hay un gran margen de mejora, sé que el equipo lo va a acabar haciendo y ya estoy enfocado en eso, no puedo perder tiempo en ese otro tipo de cosas que no dependen de mí. Es Eder Sarabia, un técnico que la verdad es que habla muy claro, muy honesto, el otro día no tuvo ningún tipo de tapujos en reflejar la realidad que él había visto, no quiso poner excusas y, bueno, pues dejó claro a la crítica del equipo y a sí mismo de que había fallado él y había fallado el equipo sin alma, sin corazón, pero que eso está ya superado y vamos a ver qué partido plantea el equipo, el Elche, contra el Granada. En ese sentido, ¿qué partido espera Eder Sarabia el domingo? Bueno, por parte de ellos, primero decir que es un equipazo, que tiene una plantilla espectacular, que recupera, entiendo que los que ha tenido con las selecciones, que el otro día cambió, no sé si porque quería cambiar de verdad o porque la falta de los internacionales le hizo proponer otro tipo de cosas. Bueno, estamos preparados para que nos propongan diferentes cosas, que se pongan con cinco, que se pongan con cuatro, que los que jueguen fuera sean más extremos, sean más interiores, que pueda tener dos referencias más claras, si juega Lucas, si juega Weisman. Es verdad que Uzuni pues es un jugador que juega con un poco más de libertad, pero todos ellos jugadores de muchísimo nivel. Bueno, eso, entonces en base a todo eso, a todo lo que hemos visto, a lo que hemos hablado, pues nosotros vamos a tener que dar nuestro mejor nivel, y estoy convencido que el equipo, porque además tiene ese deseo, tiene esas ganas de darle vuelta a lo que pasó el otro día, tiene ganas de, desde que pite el árbitro, ir a por el rival. Entonces seguro que vamos a ser valientes, seguro que vamos a ir a por ellos, que tenemos que tener también ese punto de inteligencia para desarrollar lo que tenemos que tener, lo que tenemos que poner, y lo que, cómo tenemos que jugar. Pero eso, muchísimas ganas de cada uno de los jugadores para que empiece ya el partido y poder demostrar lo que somos, demostrar en la línea en la que estábamos, sabiendo, como digo, que vamos a tener que ofrecer un grandísimo nivel individual y colectivo ante un rival que es de muchísimo nivel también. Le planteábamos a Eder para Sarabia si él a su vez se plantea un cambio en su estilo para mejorar los resultados. Pero es que si tuviera claro que esa practicidad nos va a dar más resultados, ya te digo yo que no haríamos muchas de las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos entendemos que son las que nos van a dar el mejor resultado. Evidentemente, dentro de eso, creo que soy un entrenador que, por ejemplo, en muchas situaciones defensivas de todos estos partidos que venimos jugando, hemos ido cambiando cosas. El otro día los extremos perseguían a sus laterales y teníamos un 4-3 en el inicio de ellos. Otros días el extremo de un lado ha ido arriba con el punta para igualarles y demás. En otros días hemos orientado con el punta y el extremo saltando a opuesto. Eso por decirte, por ejemplo, situaciones defensivas, ¿no? Lo mismo que en ataque, dependiendo del rival, si juegan 4-3-3 o 4-4-2, dónde está el hombre libre, si es el pivote, si son los centrales, dónde vamos generando las ventajas, cómo vamos intentando encontrar esos hombres libres. O sea que al final, si habláramos de fútbol muchas veces en las ruedas de prensa, podríamos hablar de muchísimas alternativas y variantes que buscamos y que he buscado siempre durante toda mi carrera como entrenador, ¿no? Y luego, dentro de eso, además, están los momentos del partido. Los momentos del partido y los momentos de una temporada. Y seguramente el otro día pues hubo cosas que dijimos para hacer los primeros minutos que no hicimos. Que podía ser en un momento determinado, cuando encontráramos ventajas, en vez de venir tanto al pie, poder ir más al espacio, que no hicimos. Entonces, ahí está también el ir entendiendo, dentro de ese modelo y dentro de esa esencia, que evidentemente no va a cambiar, que seamos capaces nosotros de analizar qué es lo mejor para que el equipo vaya desarrollando durante el partido, y cómo los futbolistas van durante el propio partido entendiendo qué es lo que toca, ¿no? Y en base a eso, pues ya te digo, claro que valoro, porque ya te digo que ya las estoy haciendo, variantes tácticas, cambios de sistema, cambios de jugadores, qué jugadores se pueden relacionar mejor con otros, qué momentos de partido puede ser para hacer ciertas cosas y qué momentos puede ser para hacer otras. En todo eso, ya sé que no me veis y ya sé que no nos veis entrenar normalmente, pero ya te digo yo que le dedicamos muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísima exigencia, y así vamos a seguir, porque es el único camino que entiendo. También se le preguntaba al técnico si lo de salir desde atrás, que está generando fallos y algunos goles en contra, sin ir más lejos, en Zaragoza, el primer gol, también, sobre todo, el primer gol el gol que le costó la derrota en Albacete, que está suponiendo dudas, ¿no? Y que se escuchan pitos en el Martínez Valero. ¿Cómo lleva eso y qué podría cambiar? Y esta es su respuesta. Y es que si pensara que tenemos que hacer eso, habríamos fichado a otros jugadores. De todas maneras, es muy ventajista cuando nos meten un gol en Albacete. ¿Sabes qué pasa? Que a este modelo siempre las críticas son las mismas y son las fáciles. No hay un análisis, repito, ninguno de vosotros os habéis visto los partidos, ninguno de los que hemos jugado otra vez, y lo habéis analizado como lo analizamos nosotros. Entonces el análisis, la crítica y demás la hago no desde la frialdad y desde lo que realmente ha pasado, sino desde la emoción. Y desde la emoción, y luego, como digo, es muy fácil a este modelo, siempre es lo mismo. Siempre es que se dan pases, siempre es que no se juega para adelante, siempre es que la salida de balón, siempre no sé qué. Nadie dice que contra el Córdoba, cuando nos estaban pitando, esa capacidad de los centrales de generar ventajas y encontrar al hombre libre con Álvaro, y a partir de ahí el primer gol viene de eso. Entonces, el fútbol, no hay una varita mágica para decir, mira, si te pones 4-4-2 replegado y sales al contraataque, vas a ganar. Si te pones 4-3-3 y presionas en no sé qué, vas a ganar. Si vas al hombre de no sé qué y juegas de esta manera, vas a ganar. No hay una varita mágica. Hay, dentro de esencias y de modelos, el estar capacitado de entender qué es lo que toca en cada momento, ante cada rival, ante cada estado de ánimo de tus jugadores. También aquí lo hemos dicho y lo hemos analizado. A ver, viene el rival de hacerte una presión alta, te ha recuperado y te ha tirado a puerta y te ha generado. ¿Dónde está el nivel el estado de ánimo del rival? Aquí. ¿Dónde está el estado de ánimo nuestro? Aquí. ¿Qué toca en ese momento? Entonces, claro, ahí está, que el futbolista en el campo tenga esa capacidad para desarrollar lo que toca, ¿no? Entonces, ya te digo, el otro día no fue la salida de balón la clave, no fue el modelo, no fue... claro que yo quiero que muchas veces cuando generemos ventajas juguemos hacia adelante y el pase vaya más tocado, el apoyo sea más hacia adelante, la descarga para poner a alguien de cara sea más mejor, a veces no vengamos tan al pie y vayamos más al espacio, a veces haya movimientos de distracción para permitir espacios de otros jugadores... Pero el fútbol es tan complejo, es tan incontrolable. Fútbol complejo, incontrolable, con muchas variantes. Lo trata de explicar Eder Sarabia, al que terminábamos preguntándole qué le pide a la afición franjiverde este próximo domingo. Bueno, a ver, lo he dicho muchas veces. A ver, el que es aficionado, que lleva muchísimos años, que quiere lo mejor, que a veces cuando entra a un campo de fútbol la racionalidad no existe, que ha pagado un abono, que lleva muchísimos años siguiendo al equipo aquí y allá, que tampoco nos ve lo que hacemos en el día a día, que tampoco seguramente entienda todo lo que proponemos, pues entiendo perfectamente que desde esa emoción y desde esas circunstancias pues se pueda comportar de una manera o de otra. Yo sé que todas las personas, uno cuando silba se piensa que es lo mejor para su equipo. Si pensara que hay otra cosa mejor para animar a su equipo, para que el equipo espabile o para que el equipo haga lo que a él le gustaría, pues seguramente haría otro tipo de cosas, ¿no? Yo simplemente digo que al jugador que está ahí, que está delante de 20,000 personas con la presión, con el balón en los pies, con el rival que le presiona e intentando encontrar soluciones, lo mejor para que pueda sacar, dar lo mejor de sí mismo, no es que se le silbe. Eso es una obviedad. Ese jugador, cuando mejor va a rendir, es cuanto más apoyo tenga. Si entiende que falla, se le va a respaldar. Que luego, en momentos determinados, cuando acabe el partido, en otros foros o en otros lugares queremos criticar y me queréis criticar a mí y demás, no tengo ningún problema y entiendo perfectamente cómo funciona esto y he vivido cosas

y que, como digo, ha llegado esta semana a tierras granadinas. Me atrevería incluso a decir que va a ser titular el próximo domingo en el Martínez Valero, porque tengo la sensación, y esto es opinión y no información, de que Mariño llega porque la directiva y el entrenador no confían en Marc Martínez. Y ante la baja de Luka Zidane, bueno, pues se ha cometido el fichaje del Vigués. La de Luka Zidane es la única baja de este Granada Club de Fútbol. Una vez ha recuperado a sus tres internacionales en este parón de selecciones: Martin Ongla con Camerún, Yoji Sitaisvili con Georgia y Mirto Uzuni con Albania. Solo el camerunés tuvo un buen número de minutos. Sitaisvili, de hecho, no jugó ninguno, y Uzuni alguno residual en el segundo de los encuentros. Así que el portero francés, el hijo del mito Zidane, pues la única baja de este Granada Club de Fútbol. No sabemos muy bien por dónde van a ir los tiros, porque el entrenador habla en el día de mañana sábado por la mañana, así que no sabremos si hay alguna baja de última hora. Y el Granada llega, imagino, igual que el Elche, con muchos apuros en lo clasificatorio, con prisas por parte de la afición, con cierta desconfianza hacia el nuevo entrenador y con ciertas urgencias, porque lleva 4 puntos de 12 y los tres, o sea, 3 de los 4 los ha conseguido a domicilio. En Granada ha jugado ya 3 partidos y de 9 puntos ha logrado tan solo uno. Si me preguntas por un posible 11, como te decía, creo que Diego Mariño, recién llegado, va a ser titular en portería, con Ricard Sánchez en el lateral derecho y Carlos Neva en el izquierdo. Me atrevería a decir que la pareja de centrales será la compuesta por Miguel Rubio e Ignasi Miquel. En el centro del campo creo que regresará Ongla después de su marcha con Camerún. Sergio Ruiz y Manu Trigueros, ex del Villarreal, le acompañarán. Reinier creo que va a ser titular. El otro día se estrenó ante el Deportivo de La Coruña y lo hizo extraordinariamente bien. Y luego tengo dos dudas: si va a actuar Uzuni o Georgi Sitaisvili acompañando en la otra banda al brasileño. Y arriba, ver si juega Weisman, el israelí, o el ex del Elche, a quien conocéis bien por allí, Lucas Boye. Creo que los otros 9 pueden ir por ahí y tengo esas dos dudas. Pues gracias, Fernando Herrero, nuestro compañero desde Radio Marca Elche, perdón, desde Radio Marca Granada. Para terminar de apuntalar la última hora del Granada, del rival del Elche Club de Fútbol, como cada viernes, como cada previa del partido, José Antonio González nos va a dar esos últimos apuntes. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes añadir a lo que nos ha contado nuestro compañero Fernando Herrero? Sí, voy a intentar no repetirme. Al final es un Granada con muchas dudas, las que generan el haber sumado solo 4 puntos de 12 posibles, con una victoria, un empate y 2 derrotas. Ha empezado la temporada exactamente igual que el Elche de Sebastián Becasese el curso pasado, y es un bagaje pobre para un recién descendido que tiene como único objetivo volver a Primera División. La realidad es que en Segunda nadie se pasea y mucho menos gana por el nombre o el escudo, y eso que el Granada tiene un plantillón, sobre todo de medio campo hacia adelante, con delanteros como Lucas Boye, Son Weisman o Mirto Uzuni. Es llamativo que el conjunto nazarí ha jugado 3 de los 4 primeros partidos en el nuevo Los Cármenes, donde todavía no ha ganado. Ha cosechado un empate, el último ante el Deportivo de La Coruña, y 2 derrotas contra el Albacete y el Huesca. La única victoria llegó en la segunda jornada ante el Racing de Ferrol en Amalata. Este mal inicio de temporada ha puesto en duda al técnico Guillermo Abascal, que tras su paso por la Liga Rusa aceptó el reto de liderar el proyecto rojiblanco. Leía en la prensa de Granada esta semana que este inicio de un empate y 2 derrotas como local es el peor de la historia del Granada en la segunda división. No acaba de dar con la tecla el técnico debutante en la categoría, Guillermo Abascal. Se habla incluso de que al Granada ya le llega la primera final, entre comillas, en este mes de septiembre, cuando la competición no ha hecho más que comenzar. Por lo demás, como ha contado el compañero de Granada, Luka Zidane se perderá la visita al Martínez Valero por lesión. Veremos si debuta o no el nuevo fichaje, el gallego Diego Mariño. Los internacionales Ongla, Sitaisvili y Uzuni están disponibles tras viajar con sus selecciones. Así que partidazo el domingo a las 9 de la noche. Desde las 8:30 conectamos en directo en Marcador con la previa. Pues esperemos cantar la segunda victoria de la temporada, que nos sirva para coger impulso y salir del descenso. Cuéntanos también más partidos en el fin de semana. Pues Paco, una semana más, tenemos por delante un fin de semana repleto de partidos y eventos en clave polideportiva ilicitana. En fútbol, en la segunda federación, el ilicitano Castellano disputa la tercera jornada visitando al Valencia Mestalla. El domingo a las 7 de la tarde, el técnico Ángel Donato habla a través de los medios oficiales del club sobre el margen de mejora que tiene su equipo y también sobre las diferencias entre la segunda y la tercera federación. Bueno, sabemos ellas también cómo juegan, a lo que juegan, cuáles son sus armas, jugadoras importantes, cualquiera te puede... Perdón, nos hemos colado, metido ahí a Javi Aguado. Javi, que lo escucharemos ahora. Lo escucharemos ahora, me ha salido por orden. Vamos a escuchar a Donato hablando del partido, ¿no? Vamos para allá. Bueno, Ángel, nuevo enfrentamiento contra el Valencia Mestalla. El equipo llega tras mostrar superioridad en la primera parte contra el Badalona pese al gol. Se reflejó en el resultado el buen juego del equipo, 3-1. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, creo que lo has definido muy bien. Creo que el equipo, lo importante es que todavía tenemos margen de mejora, pero que el equipo está mejorando día a día. En los entrenamientos el equipo estamos empezando a disfrutar y estamos empezando a ver muchísimo ritmo. Estamos viendo que el equipo está entrenando muy bien, que está asimilando mucho y rápido los conceptos que queremos trasladarles. Yo la diferencia la veo a nivel condicional, o sea, creo que los equipos evidentemente en ritmo, en nivel, como estás diciendo, es superior, pero creo que la gran diferencia, porque en tercera red también hay equipos con un talento individual muy grande, sobre todo la veo a nivel condicional, creo que los equipos físicamente son equipos con mucha talla, muy altos, que abarcan muchos más metros. Y bueno, evidentemente luego por lo que estás diciendo, en el grupo en el que nos enfrentamos hay equipos históricos con grandes presupuestos que aumentan el nivel y la competitividad del grupo. Ahí está la respuesta de Ángel Donato, el técnico del Ilicitano, a esa pregunta que le realizaba Jesús Hernández, el compañero del departamento de prensa del Elche Club de Fútbol. En la tercera federación, el Athletic Torrellano se estrena el sábado a las 6 de la tarde en casa en el Isabel Fernández ante el Castellón B. Los de Diego Piquero buscan la primera victoria del curso. En la división de honor juvenil, como siempre, dos partidos: Alboraya Elche Club de Fútbol el sábado a las 7 y Kelme Alcira el domingo a las 12. En cuanto a la segunda federación femenina, el Elche debuta en el Diego Quiles ante el Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife el domingo a las 10:30 de la mañana. Tras la eliminación el pasado miércoles en la Copa de la Reina, en la previa de una nueva jornada de Liga, ha hablado el técnico Javier Aguado. Bueno, sabemos ellas también cómo juegan, a lo que juegan, cuáles son sus armas, jugadoras importantes, cualquiera te puede generar una ocasión de gol de cualquier posición del campo, golpeo exterior, jugadoras que atacan muy bien por fuera, jugadoras de área, línea defensiva muy contundente con todas las jugadoras que tienen muy buena salida de balón, entonces pues intentaremos tapar eso, intentaremos ser contundentes en área, que quizás es lo que nos faltó ayer para poder competir con equipos de este nivel, pero como dices, al final nosotros tenemos una idea muy clara de juego, con unas características claras, con nuestras jugadoras siempre intentando ser lo más protagonistas posible, que al final es lo que nos gusta. Creo que si ellas se divierten y acaban compitiendo, es lo que va a hacer que la gente se divierta, el conseguir los 3 puntos cada fin de semana, y creo que es una pieza o es un partido importante para conseguir nuestros objetivos. Cambiamos de balón y nos marchamos al balonmano. En la Liga Guerrera Ciberdrola, el Athletic Go Club Balonmano Elche visita la pista del Grafometal La Rioja mañana sábado a las 7 de la tarde. Las ilicitanas buscan la primera victoria de la temporada. Toma la palabra el entrenador Joaquín Rocamora. Sí, bueno, en Liga y en partido oficial. Aún no hemos ganado ni un solo partido, ¿no? La realidad es que nos enfrentamos a un recién ascendido. Yo creo que de los equipos que presumiblemente van a estar abajo y de los tres que han ascendido, creo que es la plantilla de mayor potencial sobre el papel. Tiene muchas variantes, tiene muchos registros, son capaces de jugar con diestra, con zurda, de jugar el 6 para 6, el 7 para 6, de defender en 6-0, defender en 5-1. O sea, el bueno de Juanjo en este sentido tiene recursos para poder modificar los ritmos y escenarios del encuentro, y nosotras lo que vamos a intentar es ir allí y ser dominadoras como siempre del encuentro, intentar llevar la iniciativa desde el punto de vista defensivo, dominar a pesar de no tener el balón, y a partir de ahí intentar elevar el ritmo del encuentro, que es donde más cómodas nos estamos encontrando, ¿no? Esto es lo que vamos a proponer. Entiendo que ellas intentarán proponer su plan de partido y a ver quién de los dos es capaz de dominar en este sentido y tener una mayor opción de poder sumar 2 puntos. En baloncesto, el CB y Elche, senior masculino, se presenta el domingo ante su afición en la pista del pabellón Esperanza Lage. El partido amistoso se juega a las 7 menos cuarto. En ciclismo, tal y como contamos ayer, el domingo por la mañana se celebra la tercera edición de la marcha en mountain bike Demolition Bike. La prueba partirá desde las 9 de la mañana desde el Paseo de la Estación, con 500 participantes que van a recorrer diferentes parajes del municipio. Este evento además va a servir para dar visibilidad a la enfermedad del Parkinson. Y por último, no es una cita de este fin de semana exactamente, Paco, pero hay que destacar que la deportista ilicitana Alexia Soto viaja el domingo a Dinamarca para participar en el Mundial de Sur representando a la selección española. El campeonato se celebra del 16 al 22 de septiembre en Copenhague. El SUP es un deporte náutico relacionado estrechamente con el surf, pero en el que los deportistas se ayudan de una pala. Alexia tiene tan solo 17 años, pero cuenta ya con mucha experiencia en citas internacionales. Hay algo también muy curioso, y es que es tradición que antes de empezar el campeonato se celebre una especie de ceremonia de inauguración en la que cada deportista trae un puñado de arena de la playa en la que entrena. Y en el caso de Alexia, la arena será de la playa de los Arenales del Sol. Pues mucha suerte para ella y para todos los nuestros en este fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Fin de semana buenísimo para todos vosotros. Y fútbol, el que os contaremos. Elche-Granada, el domingo desde las 20:30 aquí en Radio Marca, Elche, Teleelche Televisión y Es Radio. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.